Buenos días, Carlos Quiroga. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está, gato? Buen día para todos los días. Acá estamos, no es productor, es un poco de todo. Acá hemos llegado desde temprano, acondicionando acá el salón de gráficos en la calle Patricia Mendocinas, casi llegando a Barcala, donde vamos a tener enseguida en un ratito nomás la presentación de Jorge Rachid, a este pensador, médico, bueno, una carrera y una trayectoria impresionante, pero sobre todo un militante político del peronismo, ¿no? Y que viene como a refrescar esas banderas que hoy por hoy en el peronismo de Mendoza parecen arriadas. Entonces, bueno, con la gente de la base, esta línea que fundamos hace aproximadamente 2 años y que conduce Alfredo Guevara hijo, bueno, estamos acá tratando de darle una refrescada al pensamiento nacional y popular. Entonces, bueno, Jorge Rachid va a estar hablando en un ratito con nosotros, pero acompañados también justamente de Alfredo Guevara, muy conocido por su defensa, te podría decir primero en todo lo que eran los juicios de lesa humanidad y todo esto, ¿no? Pero en el último tiempo, de todos aquellos militantes sociales que por alguna cosa u otra, este gobierno como el de Cornejo los persigue, los imputa y de alguna manera trata de que bajen la lucha, ¿no? Pasó con Nelia Rojas, pasó hace muy poquito con Raquel Blas y con otros compañeros, que bueno, justamente al ser imputado, bueno, encuentran en la figura de Alfredo Guevara un abogado realmente comprometido con las causas sociales. Y también va a estar Nelia Rojas, integrante de la Tupac, que van a ser, digamos, los que van a disertar esta mañana acá, disertar, por decirlo de alguna manera, pero la idea es conversar con ellos, porque va a haber mucho intercambio, en el cual podamos charlar acerca de esta Mendoza, bueno, vista a la luz de un peronismo militante, ¿no? Sí, pero básicamente más allá de eso, por supuesto que es importante. El tema de si se quiere hacer una denuncia de las políticas que se están teniendo, no solamente en la provincia, sino a nivel nacional, justamente de esto que vos estás hablando, que es la represión, el recorte presupuestario, bueno, los jubilados y los remedios, demás. Por eso el intercambio me parece que puede llegar a ser. Mira, es tan tremendo lo que pasa a nivel nacional con las políticas de Milei, tan tremendo, o sea, el recorte ha sido tan abrupto, tan duro, ¿viste? Que hasta pasa desapercibido lo que es Cornejo. O sea, se nos está pasando a los mendocinos casi invisibilizado lo que Cornejo está haciendo en la provincia. Mendoza es una provincia empobrecida, vendida afuera, en otros lados, como una provincia de múltiples recursos, pero simplemente porque están buscando atraer inversiones mineras, sobre todo, e inversiones de negocio, que lo único que llevan es que el que tiene plata tenga cada vez más plata, pero que el pueblo esté cada vez más empobrecido. Es fácil darse cuenta. O sea, los números en salud pública, las inversiones en educación, las inversiones en vivienda, la inversión en construcción de escuelas, es nula. Prácticamente. Los salarios de los trabajadores estatales de la provincia de Mendoza están entre los más bajos, no te digo el más bajo, pero debe estar al puesto 22 o 23 dentro de las 24 provincias del país. O sea, realmente el empobrecimiento que tiene la provincia de Mendoza es tremendo. A veces dibujado, viste, con que te asfaltan una calle, te ponen baldosa en una vereda, te pintan una plaza, viste, todas esas cosas. Entonces el que viene dice, che, qué linda que es Mendoza, pero la verdad, para el pueblo de Mendoza la riqueza no está siendo compartida. Y hoy con avances en la minería terribles, ¿no? Donde entregan no solamente los recursos naturales, sino también la escasa agua que Mendoza tiene, ¿no? La escasa agua que Mendoza tiene va a ser entregada también para ser utilizada en la minería, y bueno, entonces es como que esto lo comanda Cornejo, pero con la complicidad de los partidos de la oposición. Por eso decimos que hoy es un día de revisarnos también, aquellos que adherimos a las ideas peronistas, revisarnos por qué realmente el peronismo de Mendoza también está jugando con Cornejo en tantas cosas tan graves que le está haciendo al pueblo de Mendoza. Claramente. Bueno, habrá que esperar que se acerque Rashid. Yo sé que viene, está en camino junto con Nelida Rojas. Así que, bueno, agradecerte esta intro si se quiere. Y cualquier cosa, volvemos a salir en un ratito cuando llegue el doctor. Gracias, Carlos. Bien, y hacer la invitación extensiva a toda la audiencia de La Mosquitera, si por ahí están por acá cerca y se quieren arrimar, aproximadamente entre las 10:30 y 11 menos cuarto va a estar iniciando la charla, la disertación, así que seguramente vamos a estar conversando en un ratito nomás con Jorge Rachid, con Alfredo Guevara, con Nelia Rojas, bueno, una mañana como para desperezarnos, viste, el pueblo nacional y el popular y empezar a pensar un poquito más una Mendoza distinta. Perfecto. Charla abierta, conversatorio en el sindicato gráfico frente al BEA por calle, perdón. Bueno, vale, Hoy, vale Chan, todo. Chan. La familia Angulo está como loca. Claro. Frente al supermercado de calle Patricia y Claro. Godoy Cruz. A 2 cuadras del Átomo y una del Carrefour. Ya está, Gracias. y le mandamos al todo, ya. Bueno, dale, gracias, Carlos. Gracias, abogado. Chau. Bueno, ahí está. Anda cobrando la pauta, Angelita, se fue sin querer. Bueno, buenísimo. Entonces, esta jornada de geopolítica y crisis nacional, buscando la punta del ovillo ahí para desarmar esta encerrona en la que estamos. Así que quienes se quieran acercar, ahí a Patricia Mendocina, 1765. Ah, vos sabés que hay algo que me olvidé de comentar. Ahí se ha armado una cuasi feria popular. Hay algunos mesones con gente que trae sus cosas. Está, mira, por nombrar, alguien que conocemos muy bien, la Marta Poloyan ha traído sus libros. Bueno, en fin, hay de todo. Hay un poco de ropa, un poco de comida. Así que, bueno, digamos que venís, que es gratis esto, y de paso te compras un sanguchito o algo y la pasas bien. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a quedar ahí conectados en una próxima salida para que nos cuentes cómo va aconteciendo esa convocatoria. Dale, un abrazo. Gracias, abrazo.